Jornadas Internacionales por la Justicia Social y Ambiental. En Barcelona, del 1 al 3 de junio, se llevaron a cabo las Jornadas Internacionales por una Alternativa Ecológica, Social y Justa. Estas jornadas fueron organizadas por diversas organizaciones y redes del Estado español como un preludio de discusión para la Cumbre de los Pueblos por la Justicia Social y Ambiental, que se realizarán del 15 al 23 de junio en Río de Janeiro, Brasil. Esta Cumbre de los Pueblos será paralela a la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible, que tendrá lugar también en Río de Janeiro, entre el 20 y el 22 de junio. Samuel Martín Sosa, uno de los organizadores, explica los objetivos de estas jornadas alternativas. Estas jornadas es, digamos, el acto de bautizo de una alianza que hemos creado a nivel estatal en el Estado español entre las organizaciones ecologistas y sociales que queremos desenmascarar el concepto este de la economía verde que está sobre la mesa y en la agenda de Río Más 20, ¿no? Estamos organizaciones como Ecologistas Nación, como OMAL, como un montón de organizaciones de nivel estatal del Estado español. Hemos querido plantear visibilizar cómo otro mundo es posible, ¿no? Y ahí, bueno, pues tenemos alternativas energéticas como las que están trabajando la gente de Som Energy aquí en Cataluña, gente que va a aportar las experiencias del mercado social aquí en Cataluña también, distintos proyectos que puestos juntos se dan una idea de cómo, de por dónde puede ir la alternativa global, ¿no? Durante las jornadas participaron activistas y organizaciones de varios países y colectivos sociales. Analizaron los derechos humanos, la crisis ecológica, política y social. Martín Sosa comenta sobre algunos de los participantes en las jornadas. Abrimos estas jornadas con Nimo Base, que es presidente de Amigos de la Tierra Internacional, luchador con el tema de la Shell en el Delta del Níger. Tenemos a Ivonne Ramos también, que ha estado en el frente de la lucha del Yasuní en Ecuador. Y también tenemos a Edgardo Lander, que es un investigador venezolano. Trabaja también para desenmascarar el papel de las transnacionales europeas en América Latina, ¿no? Con información del Tret Informativo.